Pero ustedes no saben nada de mí, ¿verdad? Me llamo Raquel Rodríguez. Vivo en Los Ángeles, California. Soy mexicoamericana y soy abogada.